a las organizaciones que apoyan a los pueblos indígenas en esta nueva gesta por su territorio y su dignidad. Buenos días a los medios de comunicaciones de todo el país presentes en este momento aquí en el atrio de la Catedral del Beni. Vamos a iniciar este programa elaborado para hacer la despedida de esta nueva marcha indígena por el territorio de la dignidad después de 21 años, en un día como hoy que se realizara la marcha del 90. Indudablemente que este es un día importante, así como este sol era hace 21 años la primera marcha del 90. Quiero invitar a don Ernesto Noe, presidente del Comité de Marcha de 1990, para que haga una breve reseña histórica de esa primera epopeya de los pueblos indígenas del Beni, y ahora con la presencia de todos los pueblos indígenas del país. Don Ernesto Noe, por favor. Gracias. A nuestro querido pueblo trinitario, al pueblo de Bolivia, nuevamente nos encontramos aquí frente a la Catedral de la Santísima Trinidad para recordarle que en este día hace 21 años que partimos de aquí para ir a pedirle al gobierno territorios indígenas. Esta marcha del 90 tuvo un gran éxito, conseguimos territorios no solamente para el Beni sino para todo Bolivia. En estos momentos, otra vez el 15 de agosto, después de 21 años, vamos a volver otra vez a partir con destino a la ciudad de La Paz para pedirle al gobierno deje sin efecto las medidas que está tomando en contra de los pueblos indígenas de Bolivia. Decirle que al presidente de la República en la ciudad de Estados Unidos lo condecoraron como defensor de las tierras del mundo. ¿Por qué en Bolivia este nuestro gobierno quiere destruir nuestros territorios, nuestro hábitat? Quiere destruir nuestros ambientes, nuestras comunidades. Eso no puede ser. Nosotros no estamos de acuerdo. Por eso vamos a ir a pedirle al gobierno que deje sin efecto el que una carretera tenga que trazar por medio de nuestro territorio y partirlo en dos, porque estarían cometiendo un gran error, estarían destruyendo nuestro hábitat, estarían destruyendo nuestro territorio, y decirle al gobierno que nosotros no somos enemigos de no tener carretera, queremos carretera, pero que no trace por medio territorio, que pase por donde él quiera, pero no por nuestro territorio. Decirle al gobierno que nosotros no somos enemigos del pueblo boliviano, no somos enemigos del progreso, sí, somos amigos de todas nuestras instituciones y pueblos que nos apoyan. También decirle a nuestro querido pueblo del Beni que tengan compasión de nosotros, porque nosotros no somos sus enemigos, queremos el apoyo solidario. Queremos también que nuestro pueblo querido de Trinidad siempre esté con nosotros solidario. A partir de estos momentos vamos a marchar y decirle que esta medida que nosotros tomamos es porque el gobierno no obedeció el llamado de los pueblos indígenas cuando los llamamos para que dialoguen con nosotros frente a frente. No es igual dialogar con sus secuaces de él, porque ellos no tienen poder de decisión para tomar decisiones tal como queríamos con el gobierno. Por eso, en estos momentos, vamos a salir del arte de la Catedral encomendándonos al Todopoderoso para que tengamos éxito en esta parte. Muchas gracias. En memoria de los grandes héroes, mártires, que han luchado por este mismo derecho, quiero empezar primeramente por la autoridad máxima del 82, el fundador de esta Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, Bonifacio Barriento y Yambae, Apiabay Quitumpa, que también ha luchado en defensa de la tierra, del territorio en la región del Chaco, pero también al héroe mojeño Pedro Ignacio Muiva, que también ha ofrendado la vida en vida, un tacana, el mejor arquero y lancero, Bruno Racua, en memoria de cada uno de los indígenas que en este momento sabemos que está en espíritu con nosotros. A nombre de ellos y también las oraciones vivas de los pueblos indígenas, los 34 pueblos que están en la Amazonía, Chaco y Oriente, a la cabeza de la CIDOT. Hoy día, un 15 de agosto de 1900, 90, vamos a retomar la ruta inicial del primer movimiento indígena de Tierra Baja. Quiero permitirme hablar en este inicio de esta gran caminata nuevamente en pleno siglo XXI y en un gobierno indígena. Decirle que estamos nuevamente en la marcha para poder decirle a Bolivia y al mundo que aquí en nuestro país aún todavía se desconocen los derechos de los pueblos indígenas y que por ello estamos marchando nuevamente reclamando de que nuestro territorio y los recursos naturales se respeten así como está establecido en la Constitución Política del Estado. Exigimos la consulta previa en cualquier actividad que tenga que hacer el Estado dentro de nuestras TCO. Exigimos respeto y dignidad, porque por dignidad estamos marchando. No queremos que abusen con nosotros, y es por ello que estamos aquí al lado de nuestro dirigente, tanto de tierras bajas como de tierras altas, para reclamar nuestro derecho y que definitivamente seamos respetados, estimados hermanos y hermanas. Vamos a estar al lado de ustedes sin ningún temor, porque consideramos que al lado de ustedes la voz del pueblo es la voz de Dios. ¡Viva los pueblos indígenas! Bueno, será recordar, hermanos indígenas, que 21 años atrás, 300 indígenas del Isiboro Secure, del pueblo Sirinó y del Cabildo Indigenal de Trinidad estaban partiendo para reclamar territorio y dignidad. Ahora son todos pueblos indígenas de Bolivia, de tierras bajas y de tierras altas. Es a mí que me tuve no para Pernaviana. Memes Naviana. Tata aquí en Lucana. Hermanos y hermanas de este gran Beni, en especial del gran Mojo. En estos momentos estamos presentes todos los pueblos indígenas del Beni en defensa de nuestros territorios indígenas. No es un regalo de nadie. Los territorios hoy consolidados nos cuestan años y sacrificio. A las mujeres también, compañero, porque igual hemos demandado los territorios indígenas y merecemos respeto. Otra vez, el esfuerzo de nuestras comunidades a través de la participación de nuestros niños, de nuestros ancianos, de nuestros jóvenes, abandonar nuestro humilde casa, nuestro giradito, nuestra chapapa, dejando la canoa amarrado en la orilla del río a voluntaria merced de la naturaleza, para venir y manifestarnos en un día como hoy, 15 de agosto de 1990, y hoy, 15 de agosto del 2011. A los pueblos indígenas nadie los para, porque reclamamos nuestro justo derecho, hermano, que nos hace 21 años que nos cuesta, hermano, consolidar nuestro territorio, y hoy quiere ser atropellado. Que el presidente Evo sepa que esta gente que está aquí reunido dio también, hermano, su voto para que él asuma y cambie este proceso de cambio, que no es ningún proceso, hermano, es un retroceso que estamos viviendo los pueblos indígenas. Lo lamentamos, pero sin embargo, hermano, esta marcha, hemos dicho todos, hombres y mujeres, que los territorios no están para negociar, hermano. No están en venta. El TIGNI se respeta, compañero, porque así lo hemos decidido y así nos ampara la Constitución. Seguidamente, hermanos y hermanas, vamos a pasar a al centro de la iglesia catedral para dejar a la patrona de la marcha y de paso tener la bendición final para empezar ya oficialmente esta marcha.